Bien, pues estamos aquí de vuelta en esto, la Popo Rosita. Ya estamos listos aquí para recibir a nuestro invitado que se presente. Y bueno, pues vamos a darle la palabra. Pues buenas noches a ustedes, compañeras y compañeros que están aquí presentes. Pues mi nombre es Miguel López Cerón, desplazado de Banabil, municipio de Tenejapa, desde el 4 de diciembre del 2011. Pues nosotros fuimos desplazados ya hace casi 6 años, pues ya va a cumplir 6 años en este diciembre que viene. Pues nuestra familia ha estado exigiendo justicia, retorno y verdad a nuestro padre Alonso López Luna, que se encuentra desaparecido en este momento, ¿no? Y en ese momento nosotros, nuestra familia, a casi 6 años, hemos venido denunciando al Estado mexicano su responsabilidad de la desaparición forzada de mi padre Alonso López Luna y el desplazamiento forzado de las 21 personas que conforman cuatro familias de nuestra, que estamos en San Cristóbal de las Casas, ¿no? Y en este momento, pues damos a conocer que nuestra familia ha recibido agresiones fuertes que hasta el momento no se ha calmado, ¿no? Nuestra familia que está desplazado en este momento, las grandes agresiones nuevas recientemente fue el 20, este diciembre que septiembre que pasó hasta el octubre que estamos, nuestra familia desplazado, tenemos terrenos, tierras que están en Santa Rosa, en Banabil. Y en ese momento que nuestra familia ha dejado, no por gusto, por las agresiones que sufrimos el 4 de diciembre 11, y nuestra familia ha mantenido nuestra lucha para encontrar a nuestro padre Alonso López Luna, pero a los tres niveles del gobierno está dejando en la impunidad nuestra situación, nuestro desplazamiento y la desaparición forzada de nuestro padre Alonso López Luna. Bueno, pues igual para platicar un poquito del contexto de lo que sucedió en Banabil, pues bueno, es importante también retomar la historia del levantamiento zapatista. Pues este caso de desplazamiento forzado, pues es una de las estrategias que utilizó el gobierno y los paramilitares, son paramilitares partidistas también para pues desplazar, ¿no? Entonces un poquito también, Miguel, no sé si nos pudieras platicar pues esta relación que hay con tu familia y el EZLN. Yo había leído que pues bueno eran bases de apoyo, entonces no sé si nos pudieras platicar un poquito ahí de esa participación y pues eso un poquillo más también de cómo se da este desplazamiento. En nuestra familia que se encuentra desplazada, en el año 1996, mi familia forma parte como bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En ese momento estuvimos años como bases de apoyo. Vieron, o sea, el gobierno federal, estatal, a través del presidente municipal, empezó a dar apoyos que para dividir para dividir a las comunidades donde hay bases de apoyo de Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y una de que dio a través de Banabil, entró a Banabil, es dando apoyos al presidente municipal. Y en ese momento nuestra familia que está desplazado nunca recibió apoyo. Una de las dirigentes que también nos formaba en comunidad de Banabil, también éramos cuatro familias con otras familias, ¿no? Pero el que estaba dirigiendo era Alonso López Ramírez. Es uno de los que está, que ahorita se encuentra detenido. Alonso López Ramírez empezó a recibir apoyo del gobierno y como ya veníamos acostumbrados, pues trabajar en las tierras, pues nosotros veníamos trabajando nuestras tierras que tenemos en Santa Rosa, en Banabil, en las dos partes veníamos sembrando maíz, frijol, ¿no? Todo lo que da la madre tierra, nosotros veníamos haciendo. Pero uno de ellos nos vieron que nosotros nunca recibimos apoyo y el Alonso López Ramírez empezó a recibir porque dijo que dentro de la organización o como bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en ese momento dice no hay apoyo en la organización. Y ahí donde dijo pues voy a salir, pues ustedes vean cómo pueden hacer, si van a seguir como bases, así nos dijo, ¿no? Y nuestra familia, pues nosotros empezamos a ver que no es bueno recibir el gobierno, a dividir, nos compra nuestra mente, nos viene a comprar lo que nosotros hemos venido aprendiendo en nuestra lucha, en la lucha como bases de apoyo, ¿no? Y ahí donde salió Alonso López Ramírez, recibió su vivienda, su oportunidades de las mujeres, que ya es ahorita, no sé qué, cómo se llama ahorita, que la que está dando el gobierno, ¿no? Empezó a recibir todo y nuestra familia, que se encuentra desplazada, nosotros no recibimos nada. Ahí donde dijo Alonso que nosotros, ¿cómo lo hacemos nosotros? Que nosotros no estamos recibiendo apoyo del gobierno, que nosotros teníamos tierra, dinero para mantener nuestra familia. Así veníamos sosteniendo nuestra familia, trabajando en la tierra, ¿no? Y ahí donde Alonso empezó a juntar su gente, ya formando un grupo de priquistas, ¿no? Como era antes, son priquistas, como decimos, que también forman parte, que viene haciendo el gobierno, pues llevando, comprando su la mente, ¿no? Ahí donde nos venía Alonso López Ramírez, nos venía hostigando en el año 2000 hasta 2007, y nosotros nos vemos que ya era muy fuerte la agresión en contra de nuestra familia. Dijimos, pues nosotros estamos pocos aquí, pues son ellos, son muchos las priquistas que están aquí en la comunidad de Banabil. Nuestra familia decidió separarse como bases de apoyo. Nosotros no salimos, sino que dimos seguir el camino, que como veníamos aprendiendo, como nosotros seguíamos el camino, que lo que nosotros empezamos, lo que nosotros aprendimos, lo que nosotros nos enseñaron como bases de apoyo. Nunca recibimos el apoyo. Alonso nos venía hostigando, nos quería matar porque nosotros no tenemos hambre, estábamos unidos como familia. Eso es lo que nos venía haciendo Alonso desde el 2000 a 2007, y nosotros recibíamos hostigamientos de él y de los otros priquistas que están en Banabil, ¿no? En ese momento pues dijo mi familia, pues es mucho las agresiones, el hostigamiento, pues decidió seguir caminando, pero muy no muy alejado, sino cerca, llevando el camino, agarrando el camino, van yendo al caminar junto con ellos, ¿no? pero Alonso vio que nosotros no estamos separados como bases de apoyo. Vio que tampoco salimos, tampoco desviamos de camino, porque no, o sea, estando afuera ni siquiera recibimos también el apoyo del gobierno, ¿no? Y ahí donde empezó a nuevamente a juntar su gente, que nosotros cómo lo hacemos, que nosotros como familia seguimos el camino, ¿no? Y ahí donde Alonso López Ramírez dio, pues, sacarnos, desplazarnos en el 2011, que hasta la fecha estamos desplazados. Bueno, muchas de las cosas que comentas son bien importantes para repensarlas, ¿no? Ya como bien decías, también estos programas, que pues en general, como dices, también fue una estrategia o es una estrategia para dividir, para alejar también a las personas de su tierra, ¿no? Como tú decías, por este apoyo ya no trabajan la tierra, ¿no? Entonces también es muy importante esto. Y pues bueno, no sé si también nos pudieras platicar un poquito más, pues la denuncia como ustedes, como familias de desplazados, me parece que son 4, ¿verdad? 4 familias que sufrieron este desplazamiento y que pues bueno, también están denunciando una desaparición forzada. ¿Nos podrías platicar un poquito más de esto? La desaparición forzada que nosotros estamos denunciando desde el 4 de diciembre del 2011, una de ellos es Alonso López Ramírez, que empezó a juntar su, o sea, son 11 personas que empezó a juntar. La que dirigía es Alonso López Ramírez, que se encuentra recluido en el Cerezo 5, hasta ahí. Pero nosotros denunciamos la desaparición forzada de mi papá Alonso López Luna, porque Alonso López Ramírez es uno de los responsables el 4 de diciembre del 2011, porque mi papá, o sea, Alonso López Ramírez, juntó su gente, entró a nuestras casas en Manabí. En ese momento entraron en la cocina y de ahí sacaron a mi padre Alonso López Luna. Empezaron a sacar en la cocina, de ahí empezaron a golpear en el patio, terminaron de golpear en el patio y lo llevaron hacia la escuela. En ese momento, nuestra familia, cuando lo llevan hacia la escuela, ya no supo qué le hicieron, dónde lo llevaron. Por eso nuestra familia está denunciando que tenemos una desaparición forzada como familia, que es mi padre Alonso López Luna, que Alonso López Ramírez le escondió su cuerpo. Y hasta el momento no sabemos qué a mi padre. Por eso nosotros queremos saber, por eso nosotros, mi familia, estamos exigiendo verdad y justicia para mi padre Alonso López Luna, porque no sabemos qué le hicieron nosotros. Por eso a mi familia está denunciando que hay desapariciones forzadas de nuestra familia. Y en ese momento ha quedado como, el gobierno ha dejado en la impunidad, porque no está investigando su paradero. Desde hace más de 5 años, nosotros hemos mantenido nuestra exigencia como verdad y justicia y retorno a nuestras casas, porque nuestra familia no sabe. Nuestro primer punto en nuestras exigencias es encontrar a nuestro padre Alonso López Luna. Y bueno, también un poquito leíamos ayer, el día de ayer salió un comunicado en Chiapas Denuncia Pública, igual ahí para que también lo puedan checar. La página es chiapasdenuncia.blogspot.mx. Y bueno, el comunicado dice: familias desplazadas de Banavil denuncian despojo, amenazas y falta de justicia. Y pues bueno, un poquillo, no sé si nos pudieras platicar, me parece que bueno, también al principio nos comentabas un poco de estas denuncias, de este hostigamiento que han estado recibiendo desde septiembre, desde el 16 de septiembre, con esta tala de árboles, donde también se han metido allá en Santa Rosa. Entonces también no sé si tú quisieras darle lectura al comunicado o tú quisieras platicarnos. Entonces pues tienes abiertos los micrófonos. Voy a platicar un poco la que está pasando recientemente. la salva hacia nuestra familia. A partir del día 16 de septiembre de este presente criado ejidal Pedro Méndez López, también es responsable de la desaparición de mi padre Alonso López Luna y de nuestro desplazamiento forzado. Pedro Méndez López participó el 4 de diciembre. En este momento, pues, vive en los dos lados, vive en Banabil y vive en Santa Rosa. Y Pedro Méndez López, como nosotros, tenemos también nuestras tierras en Santa Rosa. Es a lo que está, nosotros nuestras tierras hemos dejado casi 6 años. Pero Pedro Méndez López empezó a ver que nosotros ya no, o sea, en ver que está abandonado nuestras tierras, entraron a repartir nuestras tierras. Primero entraron a talar 4 árboles el 16 de septiembre. Nosotros recibimos información que Pedro Méndez López, junto con su hermano y sus dos cuñados que entraron a talar nuestros árboles, la que pertenece a nuestro padre Alonso López Luna. En ese ejido, mi padre Alonso López Luna, que se encuentra desaparecido, es ejidatario en el Santa Rosa. Pero lo que dice, o sea, lo que nosotros sabemos que Pedro Méndez López, en este momento, como es comisariado, está porque tiene poder su cargo como comisariado en el ejido Santa Rosa, por eso está cortando los 4 árboles el 16 de septiembre. Y la otra agresión, pues la más fuerte que familia, es el 26 de septiembre, igual de este mes. El mismo comisariado y el agente ejidal, pues nos acusaron de que nosotros, nuestra familia, ha entrado a invadir 56 hectáreas de tierra, ¿no? Pues donde nosotros, que nuestra familia, no estamos invadiendo tierras, sino que nosotros hemos entrado a nuestras casas, a nuestras tierras, que donde nosotros, como hijos de nuestro padre Alonso López Luna, nos pertenece. Nosotros hemos entrado a visitar, a ver, a trabajarla, a chaporrear las colindancias, porque no estamos invadiendo 56 hectáreas, sino que nosotros hemos entrado a ver nuestras tierras que pertenece a mi padre, 5 hectáreas y media. Eso es lo que nosotros hemos a visitarla, porque nosotros, nuestra familia, también forma parte de la madre tierra, ahí donde nosotros vivimos cuando estábamos en Banabil, cuando estábamos en Santa Rosa. Nosotros nos ha dado la madre tierra, nos ha dado de comer todo lo que se da en la madre tierra, ¿no? Ahí donde nosotros vemos que es una acusación muy fuerte hacia nuestra familia, ¿no? El comisariado y su agente, si nosotros han denunciado en periódico, que también es periodista de Mitzi Fuente, que al mismo tiempo es directora del diario Independiente, ¿no? Ahí donde fueron, entró al Pedro Méndez López, que es comisariado. Y ahí donde nosotros, que Pedro Méndez López nos está acusando de invadir las tierras, ¿no? Ahí donde mi familia decidió denunciar las fuertes agresiones que nuestra familia ha recibido. Y en ese momento también el comisariado, pues, ha venido haciendo agresiones, nos agrede. Porque también nosotros recibimos información que cuando nosotros, como familia, si queremos ir a ver nuestras tierras, nos quiere agarrar o nos quiere agarrar en el ejido, porque ya no nos deja entrar en nuestras tierras. no lo deja entrar a extranjeras o desconocidas porque la están, están cuidando, o sea, entre ellos, personas que están encapuchados en las noches, están vigilando las carreteras que atraviesa la comunidad de Santa Rosa, del ejido Santa Rosa, y están haciendo disparos en aire libre, que también es un es una agresión muy fuerte que están recibiendo a nuestra familia, porque nosotros no somos personas desconocidas ni personas extranjeras. Nuestra familia ha mantenido una solidaridad que ha llegado en otros países, en otras personas que solidarizan a las personas que han recibido agresiones como desplazamientos, desapariciones. Como hace 2 años nuestra familia entró a Banabí a trabajar las tierras, las colindancias, y en ese momento entraron los acompañadores internacionales y defensores de los derechos humanos, y nosotros damos a conocer que los observadores, los defensores de los derechos humanos nunca portaban armas de fuego, que ellos dicen. Nosotros sabemos que los observadores que nos acompañó fue pacífica. Nosotros decimos que también nosotros queremos paz, queremos tranquilidad, pero nuestra familia ha mantenido nuestra lucha desde 6 años. Yo creo que igual nos vamos con una cancioncita, y pues bueno, seguiremos platicando un poquito más acerca del comunicado. Bien, pues estamos de nuevo aquí, en esto La Frecuencia Libre, esto es La Popo Rosita. Y bueno, vamos a continuar aquí con el compañero que nos siga platicando un poco. Lo que voy a pues a seguir platicando de lo que hemos denunciado, las agresiones de nuestra familia. Nosotros como familia agradecemos a las organizaciones nacional e internacional, a los medios libres también que han estado pendiente en este momento lo que está pasando de nuestra familia, de lo que es las agresiones que está recibiendo nuestra familia desplazada. Pues nosotros como familia no se siente solo, porque estamos viendo que sí hay una solidaridad grande hacia nosotras, porque nuestra familia yo veo que los medios libres están compartiendo nuestra denuncia. También están circulando que las agresiones que ha tenido nuestra familia. Eso es lo que nosotros queremos agradecerle desde este espacio a las organizaciones, a los medios libres, y que ellos están al pendiente en este momento. Sí, como dices, este acompañamiento por parte de diferentes organizaciones, del Centro de Derechos Fraiva también, ¿verdad? Y pues bueno, como también mencionas, igual si quieren saber un poquito más del caso de Banabil, hay varios artículos en este medio libre, Regeneración Radio, donde también pueden consultarlo, donde también puede hay un poquillo más de información. Y pues, Miguel, yo creo que igual de verdad ha sido muy bonita también tu visita, muy bonita la reflexión. Igual como comentas, esta comunidad, esta organización que hay en estas familias que fueron desplazadas, que bueno, es una organización que la aprendieron como bases, que la realizaron y que la hacían antes de, o más bien cuando estaban ahí en Banabil, pero también ahora, ¿no? Entonces no sé si nos pudieras platicar un poquito de eso, de cómo es ahora esta organización, esta comunidad de estas familias. Lo que nosotros hemos aprendido desde hace años, pues seguimos manteniendo. Nuestra familia ha mantenido en la comunidad, desde que nosotros vemos y estamos haciendo una comunidad de cuatro familias, seguimos en nuestra lucha, seguimos manteniendo también aquí en San Cristóbal de las Casas, porque también estamos aquí viviendo o rentando espacio, una casa aquí en San Cristóbal, ahí donde nosotros pues seguimos haciendo lo que veníamos haciendo. Pues nuestra familia ha venido haciendo hace casi seis años, pues nuestra familia ha construido nuestra lucha, nuestra unidad como familia, familia de nosotros, como familia desplazados de Banabí. Pues bueno, no sé si quisieras comentarnos algo ya para finalizar o algo más que se te esté pasando. Pues yo creo que más que nada pues agradecer que me dan el espacio para dar mi voz, para sacar mi voz en este momento. Más que nada el espacio que me han dado, los que también les agradezco mucho, los que nos están escuchando, que sigan solidarizando a nuestra familia con otras organizaciones que sufren, que tienen desapariciones forzadas. Sabemos que nuestra familia hemos solidarizado con otras organizaciones, con otras familias que están desaparecidos, sus familias, porque nuestra familia siente el dolor y nos toca el dolor a otras personas, porque una familia no la podemos dejar ir, porque no es justo que lo lleven y lo desaparecen. Hay muchas personas que nos están escuchando y que les mandamos saludos y que también les mandan un afectuoso abrazo a todas las familias.